7 minutos, vamos a hablar unos minutos con el dirigente de la cooperativa, dirigente cooperativista en realidad, el profesor Oscar Nocetti. Profesor, Pablo y Lautaro lo saludan, buen día. ¿Cómo anda don Lautaro? ¿También anda el Pali por ahí? Sí, acá estamos los bueno, dos. Bueno, un saludo a los dos. Bueno. Gracias. Oscar, ¿qué está pasando con la Ley de Desarrollo Energético? Ha salido a advertir que tal vez durante la jornada de hoy en la Cámara de Diputados se pretenda avanzar sin el consenso de las cooperativas. Sí, sin consultar a las cooperativas. Es una ley que va a cambiar el modelo energético de la provincia en pos de un modelo que apunte a energía sustentable, energía limpia, lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Y las cooperativas hemos sido las primeras en incursionar energía limpia con la cooperativa de Hacha hace ya muchos años, una década o más, cuando con el Vasco Zamora el movimiento cooperativo fue pionero en energías limpias. O sea que no nos corran con que este rezongo contra esta ley de energía es porque queremos mantener estatus o formas de generación o de distribución contra las energías limpias. Nosotros estamos a favor de eso. Lo que nos preocupa es que vayamos a un modelo que hasta ahora ha sido virtuoso, un modelo solidario, donde se ha establecido para sostener ese modelo una alianza estratégica entre el Estado provincial y las cooperativas, que de pronto ese modelo va a ser transformado y no se haya consultado, sobre todo, no solamente quienes hicieron esta ley, sino sobre todo, estoy hablando de la Cámara de Diputados, que es la que legisla y que, naturalmente, como se dice en el lema, es caja de resonancia de los intereses pampeanos. ¿Cómo puede ser que van a legislar y a aprobar eventualmente una ley sin consultar a las tres patas que sostienen este modelo virtuoso de distribución de energía en La Pampa, que son las cooperativas que están distribuidas en todos los pueblos y ciudades de La Pampa, al APE, donde están los técnicos que operan en alta y que trabajan codo a codo con las cooperativas, y finalmente los empleados de Luz y Fuerza, sobre quienes recae la tarea de que el modelo funcione sin cortes y en forma eficiente. Es decir, las tres patas de este trípode, ¿cómo no las van a consultar? ¿Cómo vamos a hablar de un modelo energético hacia el futuro sin que los principales partícipes de la energía y de la distribución y del sostén de cualquier modelo energético no estemos en la mesa de discusión? Yo digo, ¿cómo los diputados no convocan a quienes podemos aportar, podemos objetar, pero siempre con el fin de consensuar una ley enriquecida con el aporte de todos? Entonces este apuro que hay de votar esto es inexplicable, sobre todo por la importancia que tiene en la calidad de vida de los pampeanos cualquier sistema eléctrico. Oscar, esta ley le abre la puerta a los privados, pero es difuso como está planteado en la iniciativa legislativa. ¿Qué entiende usted que hay detrás de eso? Bueno, usted sabe que siempre que los privados, no se dice qué privados, siempre se apunta a que sean los privados con fines de lucro. Aquí no es que en el sistema eléctrico pampeano no haya privados, porque las cooperativas son empresas privadas con capital social, pero son empresas privadas, no son empresas del Estado. Son empresas, son las empresas de los socios. O sea que toda cooperativa es una empresa privada con capital social, es decir, una empresa privada sin fines de lucro, pero somos empresas privadas. Entonces, si los privados como cooperativas estamos desde siempre en el sistema eléctrico, acá lo que pasa es que siempre se aclaró en esa alianza estratégica, y además está en la Constitución provincial, que las empresas privadas son sin fines de lucro. Porque así se constituyó. De hecho, el sistema energético provincial estaba en manos de las cooperativas ya, y las cooperativas no solamente distribuíamos, sino que generábamos con los motores en las usinas cooperativas de toda la provincia el sistema energético provincial estaba en manos de cooperativas antes de que se creara la provincia de La Pampa. La cooperativa comenzó a generar y a distribuir energía en el año 1935 y 17 años después se crea la provincia de La Pampa en el año 1952. Entonces, tenemos incluso, estamos de antes de la provincia y de la Cámara de Diputados y todos estos estamentos que hoy están terciando en este intento de llevar una ley adelante sin consultarnos. A nosotros nos preocupa, sobre todo, a mí personalmente me preocupa la alianza estratégica que se sostiene históricamente entre el Estado y provincial y la cooperativa, si, como todo lo indica, acá vamos a entrar, en la generación van a entrar los privados. Ahora, nosotros ya generábamos antes, después nos adherimos al sistema interconectado nacional y no hizo falta. Ahora, si hay que generar, las cooperativas, de hecho ya lo estamos haciendo, la cooperativa de Hacha genera a través de molinos de viento, y eso lo podemos hacer otras cooperativas. No necesitamos un actor externo con fines de lucro. Si hablamos de energía eólica, fíjese usted que desde el gobierno anterior, el macrismo, se promovía las energías limpias y la necesidad de ir hacia la energía solar y energía eólica como un gran negocio. Ahí tiene al hermano de Macri que está haciendo, está paseándose por los tribunales por las acusaciones que hay de negociados con la energía eólica. Porque cuando interviene en privado, el privado ¿qué característica? Busca ganancia. Una rentabilidad cuanto más alta mejor, y transforma a la energía eléctrica, que es un derecho humano, por lo tanto hay que velar, porque es un derecho básico el tener acceso a la energía, transforma a un derecho en una mercancía, en un factor de ganancia. Y eso es lo que pasa con la Sudan, con todas las empresas, lo pasaba con la Sudan, por la cual nosotros peleamos contra la Sudan, y la energía eléctrica en La Pampa dejó de ser una herramienta de ganancia de los privados en el año 35 para ser un servicio a los que los socios mismos se daban a través de cooperativas. Y en lugares donde las empresas privadas generan y distribuyen, como pasa en Buenos Aires, bueno, ahí vemos que hay cortes, semanas enteras, quejas de todos lados. ¿Por qué? Porque esa gente lo que le interesa es, más que el servicio a los usuarios, lo que le interesa es dar rentabilidad a los inversores, porque son los que sostienen la empresa con las compras de las acciones. Es decir, ¿cuál es la prioridad de una empresa privada de generación y distribución eléctrica? Dejar contento a los inversores, a los inversionistas. Ese es lo principal, porque ellos son los que ponen a los gerentes y a los principales funcionarios a empresas. Los funcionarios a empresas rinden tributo, digamos, deben obedecer sobre todo las órdenes de los inversionistas, no las necesidades de la gente. Oscar, la semana pasada FEPANCO y bueno, trabajadores de APE también, bueno, de Luz y Fuerza, salieron a quejarse. A partir de esto, el secretario de Energía, Matías Tozzo, dijo que iba a convocar a las cooperativas a debatir, a tratar, y que no se iba a aprobar una ley que perjudique a las cooperativas, teniendo en cuenta esto de la alianza estratégica que mencionaba usted. ¿No le cree a Tozzo? No. Nos va a llamar después para la parte instrumentación de la ley, pero no para discutir la ley. Es decir, acá lo que se quiere es aprobar la ley y después, una vez que esté aprobada la ley, ahí nos convocarían para participar en los aspectos instrumentales de la ley. No, nosotros decimos que si la Cámara de Diputados es una caja de resonancia de los intereses de los pampeanos, donde no nos tiene que convocar Tozzo a posteriori. Ahora nos tiene que convocar nuestros legisladores, antes de legislar y de aprobar una ley, para escuchar cuáles son los aportes que podemos hacer los sectores que hemos operado durante décadas este modelo solidario de energía. Nos tienen que convocar para ver qué objeciones tenemos, qué aportes podemos hacer, consensuar la ley con los actores principales, que son las cooperativas, los técnicos de la APE y el personal de Luz y Fuerza. Pero si los tres sectores estamos rezongando con que no se nos escucha y que se quiere legislar y aprobar una ley a espaldas de quienes tenemos una función principalísima en el modelo energético, uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué alianza estratégica entre gobierno y cooperativas hay si en los momentos clave nos dan la espalda? En este caso, los que hicieron la ley y quienes la van a aprobar, Oscar, están legislando. Hoy es la última sesión del año. El llamamiento es a no aprobar la ley como está redactada en estos términos. Yo lo que digo es que los diputados pongan la barba en remojo. No, ¿cómo van a aprobar esto si no, ni siquiera nos han llamado para saber qué opinamos los actores principalísimos del modelo energético? Pero ¿qué legisladores son si legislan a espalda de los interesados y que sostienen un modelo popular y solidario como es el pampeano? ¿Cuál entonces la función de los legisladores? ¿A qué intereses? ¿A qué caja de resonancia de qué es la Cámara de Diputados? ¿De quién es? Bien, Oscar, no sé si quiere agregar algo más de lo que ha dicho. No, sino agradecerles la atención de ustedes y haberme llamado. Bueno, que tenga buen día entonces. También ustedes. Bueno, Oscar Nocetti.